¿Quieres tener una fiscalidad consciente en tu negocio? Soy José Manuel Morilla y esto es Conectando Ideas. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinglink.com. En ThinLink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Ideas. La creación de un negocio es un proceso complejo y lleno de interrogantes a nivel fiscal y legal que pueden suponer una barrera para los emprendedores sin experiencia. Hoy nos acompaña Vanessa Cantero, asesora fiscal y consultora de empresas, que nos ayudará a solucionar todas estas dudas. Hola Vanessa, bienvenida a Conectando Ideas. Hola, muchísimas gracias por invitarme y estar aquí contigo y con toda la gente que nos está oyendo. Gracias a ti, estoy muy contento de tenerte en mi podcast y ante todo quiero darte las gracias por sacar un poco de tiempo de tu agenda para charlar conmigo, porque estos días son complicados y estoy muy agradecido de que hayas podido sacar un rato para charlar. Bueno, para mí es un placer porque creo que es súper necesaria la labor del asesor y que hoy además me permitas compartirlo, pues creo que a mucha gente quizás le vamos a resolver muchas dudas. Y que, bueno, para eso estoy, para intentar ayudar un poquito más. Sí, como tú comentas, me gustaría que este episodio fuera una herramienta, una buena herramienta para las personas que lo escuchen y que lo puedan resolver utilizar para resolver sus dudas. Y bueno, nada, comentarte que todas estas dudas que te voy a plantear, pues las tuve yo. Y recuerdo pues andar como loco buscando información, en Barcelona Activa, apuntándome a seminarios, asesorándome con compañeros hasta que logré dar con todo legalmente para poder lanzarlo. Y bueno, quería aprovechar contigo pues de solucionar estas dudas y que todo juntarlo en un episodio para que nos pudiera ayudar a personas que empezamos a emprender o que queremos emprender. Perfecto. Ojalá resuelva un montón de dudas a la vez. Ojalá. Pues antes de empezar me gustaría pues que te presentaras y que conociéramos quién es Vanessa Cantero. Vale, pues mira, aparte de cómo me has presentado, que soy asesora fiscal y consultora de empresas, lo que estoy intentando es llevar a cabo un proyecto que yo llamo Fiscalidad Consciente, que es un método de trabajo. Yo monto este negocio hace unos 3 años, pero vengo de una familia de emprendedores, con lo cual llevo en la sangre, somos empresarios desde siempre y siempre he trabajado además con mi familia. Entonces, yo he sufrido tantos errores durante todos estos años que me era muy fácil identificar dónde estaban los problemas. Yo empecé con una asesoría, bueno, no era asesoría, sino era gestoría enfocada a tráfico y transporte, porque es del sector que vengo. Y ahí, bueno, al final todo era muy mecanizado, son servicios muy repetitivos y no había tampoco como mucha posibilidad de mejorar. Muchos de mis clientes, como eran empresas, empezaron a demandarme la parte fiscal. Y cuando me metí en este mundo y vi que había muchas posibilidades, aluciné con lo que me encontraba. Y eran muchísimas empresas dando pérdidas o sencillamente manteniéndose durante meses y muchos años. Entonces, yo no empecé, o sea, llegó un momento que no entendía. Entonces, si tienes una empresa, ¿por qué te mantienes siempre? Y cuando venga una crisis, pues claro, pasa lo que pasa. Entonces, empecé a buscar dónde estaba el problema. Y para mí el problema es que, vamos, como esta frase que se le escuché a Víctor Cooper, que se me quedó aquí grabada siempre en la cabeza, que era como pollo sin cabeza, y no analizamos. Entonces, los números es una de las mejores herramientas que a nivel fiscal tenemos que aprovechar. Entonces, el asesor tradicional creo que está enfocado a presentación de impuestos, y se olvida de la necesidad de transmitir toda esa información que da los números a sus clientes. Entonces, hacerles pensar que tienen que tener un sueldo, que la empresa es una cosa, que su sueldo es otra, y a trabajar, aunque seamos pequeños, como pues un nuevo emprendedor, pero con una mentalidad empresarial. Y de ahí salió mi proyecto Fiscalidad Consciente, que era interiorizar todo lo que hacemos, dejar de trabajar por trabajar y trabajar por objetivos. Porque me encontraba gente que se había metido en este mundo y después de un año apenas cobraban 300, 400, 500 euros al mes. Y encima era, bueno, al final lo pago todo. Y bueno, ahora me puedo permitir ir a poner mi hija al cole, bueno, tengo tiempo libre. Y decía, no, se pueden hacer las dos cosas. Si no, no tiene sentido. O sea, ser tu propio jefe tiene que tener dos vías. Una, la libertad financiera y otra, tu libertad de tiempo, ¿no? Pero si no van de la mano, si tú tienes tiempo pero a la larga no tienes esa libertad financiera, te quemas. Y eso me lo dice la experiencia. Y muchas veces el primer año estamos tan ilusionados que entendemos que bueno, no pasa nada. Y llega un momento que te encuentras otra piedra, y al final lo acabas dejando. Entonces yo lo que intento es que tanto cuando empiezas como que vienes de una etapa en que los números no te han dado lo que necesitabas, que entiendas que algo hay que cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, por eso en nuestro despacho trabajamos con una filosofía de trabajo y con un método muy claro a que la empresa sea rentable. Si no, planteate otras vías. Y hay muchos clientes que incluso les no tienen mentalidad empresarial y se lo he transmitido muy a pesar mío. O sea, no vale de nada dar de alta a un cliente cuando no tiene un proyecto firme, no está focalizado. Entonces, bueno, ahí me llevo a este proyecto del que estoy ya metida de lleno, y hace ya, pues este último año, solo trabajo por y para él. Es crecer un poquito más. Y hasta el momento que estamos, el ahora. Porque digo que nunca sé lo que voy a hacer mañana. Esto va cambiando mucho. Hay que ir cambiando. Aparte de la asesoría, tienes un coworking, ¿no? En tu local. Sí. Y aparte das formación presencial, ¿no? Exactamente, sí. El coworking surgió porque yo tengo un local muy grande, son casi 300 metros, con lo cual había sitio para todo. Uh-huh. Y aparte ese espacio lo comparto con una prima mía, que tenemos ella tiene una escuela, en este caso de auxiliares de vuelo. Y entonces, por eso también salió, por todo esto que te cuento, salió la necesidad de las formaciones. Entonces, teníamos un espacio grande que no hacíamos nada con él. Entonces, las formaciones cumplen dos misiones. Un poco llenar ese espacio, hacerlo útil, porque nos gusta, y sobre todo formar al empresario. El empresario necesita unas bases muy sólidas. Entonces, hay grandes profesionales que no llevan a cabo sus proyectos porque les falta mentalidad empresarial. Y eso es lo que trabajamos en las formaciones. Intentamos que sean formaciones cortas, porque sé que todo el mundo, el tiempo es muy valioso. Estamos planeando formaciones de todo el día, pero bueno, de momento nos va muy bien trabajando. Son 4 horas en las que hay pequeños mini breaks, y además así hacemos un momentito de networking. La gente, luego han salido cosas muy chulas con las personas que han venido a formación, porque han salido colaboraciones, etcétera. Y hacemos un espacio tan grande, hacerlo muy útil. Tu formación es en administración y dirección de empresas, ¿no? Exacto. Compartimos universidad, la UOC. Sí. Nosotros sí. Hemos estudiado en la misma universidad. Y bueno, puedes aplicar también tu conocimiento en ese área, en aparte del fiscal, o sea que eres... Total. Eres una profesora completa. Te digo, a mí lo que me ha dado tablas, escuela y todo lo que tengo es... llevar más de 16 años a mis espaldas llevando una dirección de un negocio. O sea, esto no lo da ninguna, eso yo siempre lo digo, no lo da ninguna universidad. O sea, es porque al final cuando tú te metes en esto dices, bueno, yo lo he estudiado y tal, pero ¿y esto cómo se hace? Una cosa es lo que te enseñan y otra cosa es ponerte a la práctica. Yo me volví loca. O sea, yo todo lo que enfoco a día de hoy es precisamente para que a la gente no vaya tan perdida como yo. Utilizas tu experiencia para aconsejar a los demás, ¿no? Total, los errores, las victorias que has tenido para... Sí, sí. he perdido mucho tiempo, mucho dinero hasta que he encontrado mi camino, prueba y error en todo, económicamente y el tiempo, que al final también es dinero. Entonces, con todo ello, pues ahora me es mucho más fácil encontrar una solución a los problemas de mis clientes porque todos me suenan. Entonces, cojo pues una empresa que tenga un problema de transporte, ya lo he vivido con otra, entonces le doy la solución de una forma muy ágil y el día a día pues hace que resolver problemas a tus clientes sea súper gratificante. Aportas ese valor a tus clientes. Además Total. De la asesoría, tienes pues esa parte de Sí. consejos que pueden ayudarle a nivel Claro, empresarial. lo que hago mucho es combinar la consultoría empresarial con la asesoría. O sea, Ah, nuestro perfecto. sistema, nuestro método no sería bueno si solo aplicara a la asesoría fiscal. O sea, creo, incluso te diría que estamos al 50-50, porque la consultoría es todas esas tablas que hemos ido aprendiendo de probar estrategias con el cliente, de ver por dónde se va el dinero, analizar costes. Entonces, todo eso aplicado a un asesor fiscal hace que puedas, no sé, tengo clientes que de un año para otro iban casi a cerrar y ahora están triplicando facturación. O sea, eso lo consigue la consultoría. Entonces, es la ¿Siempre es física? combinación. ¿Siempre es física? No. No, ¿Hacéis no, no, online? porque sí. De hecho, yo te podría decir, yo tengo un 70% de mis clientes son de fuera de Barcelona. O sea, no es que sea una especialista online, no me considero especialista, pero es verdad que prácticamente el 70% de mis clientes han salido de una forma online, por redes, por eventos, pues los Sí, voy porque veo que conociendo por el también mundo. participas en bastante, bueno, en algún evento he visto últimamente, ¿no? Que también asistes a Eso. eventos. Sí, estoy en todos los araos, como yo digo. Estoy en todas partes, porque, bueno, aparte de que me gusta, es una de las cosas con las que más, lo más bonito de la parte online, que es el conocer a mucha, mucha gente, porque eso es que, bueno, me ha dado una de contactos, no sé, yo creo que eso es lo que más me enriquece el día a día, de conocer a tantas personas tan diferentes en... No solo en mi sector, en mi pequeño círculo, y eso es una de las mejores cosas, vaya. Sí. No, y del virtualizar a la gente es, yo creo que es muy importante, porque la relación Total. digital está bien, pero creo que tiene que llegar un momento que te tienes que conocer cara a cara. Bueno, Exacto. pues vamos a empezar, si te parece bien, a resolver dudas. Y bueno, empezaremos, como suelo hacer en las entrevistas, vamos a empezar por el principio. Y bueno, una persona que tiene una idea, que quiere iniciar algo, que tiene una ilusión, pero que todavía no tiene nada, no tiene nada creado ni nada todavía oficial. ¿Esa persona podría facturar sin ser autónomo, sin estar dado de alta en...? Sí, a Porque hay ver. una leyenda urbana por ahí Sí. que ronda que... Sí. Eso es la pregunta del millón. La respuesta es un sí muy entrecomillado, ¿vale? Sí, es un sí porque se puede, pero en casos muy particulares. Sobre todo con lo que nos tenemos que quedar, porque todas las respuestas que te puedo dar las puedo hacer súper extensas y podemos hablar un montón, pero no acabaríamos. Entonces, quiero intentar ser breve para llegar a todo. Entonces, lo que le diría a la gente que se quede con este concepto es: si mi actividad es habitual, tengo que darme de alta en autónomo. Entonces, te lo explico con un ejemplo que creo que a veces es como mejor. Yo tengo una clienta en concreto que es fotógrafa y que dos veces al año hace reportajes para unas marcas. ¿Vale? Pues en este caso, el resto ella está contratada, etcétera, en una empresa. Entonces, en este caso, la damos de alta en Hacienda única y exclusivamente, no en autónomos. Ella hace esas dos facturas, evidentemente tiene que presentar sus correspondientes impuestos, sobre todo eso que lo tengan claro, que hay mucha gente que esto no lo sabe y hay verdaderos sustos después. Tiene que presentar su trimestre y luego tiene que presentar su anual, aunque no haya hecho nada más durante todo el año. ¿Vale? Entonces, como no es habitual en el tiempo, Hacienda no va a buscarle más. ¿Vale? Si esta misma fotógrafa tiene siete, ocho, diez sesiones durante el año, aunque sean de menor importe, fíjate, tendrá que hacer, darse de alta a autónomos y de Hacienda a la vez. Porque se considera que hay una habitualidad, que tú 2 meses o 3 al año no factures, eso Hacienda, eso, bueno, no has facturado, peor para ti, pero tú haces una actividad que es habitual en el tiempo. Entonces, yo le diría a la gente que le quede claro que yo voy a hacer 2 facturas al año de forma muy puntual, no hay problema, no tienes que ser autónomo, date de alta en Hacienda, haz tu factura correspondiente, tus impuestos y se acabó. Ahora bien, no lo sé, ¿me van a salir muchos proyectos? Oye, no te la juegues, que Hacienda luego te va a picar a la puerta. Entonces, sobre todo tener muy claro eso, el concepto. Si es algo muy puntual, sí. Si no, olvídate. Y, e incluso si es muy puntual, estar siempre bien asesorado, ¿no? Porque siempre. Tú puedes creer que es algo puntual, pero después lo que tú dices, si a lo mejor sí. Tienes 3 o 4 al año que llamen a tu puerta... Exacto, y a veces el coste no es tanto, o sea, es que hay que barajar, por ejemplo, nosotros, pues es un coste, a lo mejor puede ser de 60 o 70 euros de honorarios, altas y bajas, y esa persona duerme tranquila, es que no es más, porque el IVA no nos olvidemos que aunque te lo paguen, el IVA no es tuyo, con lo cual te lo están pagando para que lo deshacienda. Entonces, hay veces que la gente desconoce que no es un gasto tan elevado y duerme tranquila, y eso es lo principal. Con la fiscalidad siempre hay que tener esa es que no pensemos, a lo mejor nos pican a la puerta aquí a un año, porque eso pasa. Entonces, yo tengo mucha gente, no, mi amiga, no, mi primo, no. Mira, entre Google, que nos hace mucho daño para ciertas cosas, y los primos de, luego hay verdaderos estropicios por ahí. Entonces, eso, si es algo habitual, vamos a hacer las cosas bien. Si es 1 o 2 facturas al año, y siempre que sean importes inferiores a un salario mínimo, tal, tal, tal, entonces, bueno, pero siempre contando con un asesor. O sea, siempre, más vale pagar 30, 40, 50 euros de una consulta y quédate tranquilo. Perfecto. En algún episodio hemos hablado de los emprendedores 10%, emprendedores que siguen con su trabajo habitual. Este en mi caso. Sigues con tu trabajo habitual y te abres un pequeño proyecto. ¿Tú puedes darte de alta de autónomo trabajando por cuenta ajena en una empresa? Sí. ¿Vale? Se considera una pluriactividad y esto lo que tenemos que hacer es cuando nos damos de alta en autónomos, comunicarlo. Porque la ley de emprendedores pues, contempla unas importantes bonificaciones para estos supuestos. Entonces, si tú pues, tienes un asesor, se lo notificas, es súper importante toda esa información, él te tiene que dar de alta de una forma determinada para que tú tengas esas bonificaciones asociadas a tu autónomo, porque tú estás pagando ya seguridad social con tu trabajo actual. Entonces, de esta forma no tienes que pagar el 100% de tu cuota. Entonces, sí que se puede hacer. Es más, es muy recomendable cuando una persona tiene un proyecto en pañales. O sea, no sabe lo que va a ganar, no tiene ahorros. Nosotros en el despacho nos viene mucha gente. Mis chicas, como digo yo, me dicen que muchas veces soy como la mata autónomos. Porque muchos los mando a casa y les digo, todavía no estás preparado. Por eso, porque me vienen con un proyecto que no saben cuánto tienen que facturar. Entonces, claro, yo les hago 4 números ahí súper rápido y les digo, mira, para ganar 1.000 tienes que facturar 2.500. Y dices, ¿cómo? Entonces, ¿cómo voy a llegar a esto? Si tú no tienes una estrategia todavía creada, quédate con algo sólido, que no te falte, porque así el día a día será mucho más fácil y la mente de un autónomo con una seguridad económica fluye mejor, como todo el mundo. Entonces, es muy, muy recomendable. Yo, de hecho, tengo muchos clientes en esta situación y cada vez se da más, por eso. Y cuando el proyecto ya tiene fuerza, entonces, oye, genial, adiós. Sí, pero al principio, sobre todo, tener una seguridad económica de que si por lo que sea no va bien, pues puedas tener. Es que ahí, si no trabajas bajo presión, al final coges todo tipo de trabajo, lo que te gusta, lo que no. Y si estás emprendiendo, es precisamente por una calidad, por no tener un jefe que te pide cosas que no te gustan, por tener tiempo. Entonces, si al final acabas metido en como este círculo de solo ganar dinero, porque te asfixias, porque es normal, tienes que pagar y no llegas, acabas haciendo cosas que no debes. que no estaban en tu proyecto inicial. Entonces, cuando tú tienes la mitad de tu sueldo garantizado, decir, bueno, trabajo media jornada, pero yo sé que mis gastos mínimos los de vivir. A lo mejor no me puedo ni ir al restaurante que me encanta ni irme de vacaciones, pero puedo vivir. Entonces todo sale mejor. Te dejas asesorar mejor, todo fluye. Eso lo tengo yo comprobadísimo. Bueno, pues es bueno estar informados de esto porque puede ayudar a mucha gente a dar el paso. ¿Y cómo nos damos de alta de autónomo? ¿Qué necesitamos para darnos de alta de autónomo? Bueno, lo primero que deberíamos de necesitar es un buen asesor para hacer las cosas bien desde un inicio. Claro. Porque hay mucha, al haber tanto desconocimiento, mucha gente se da de alta por sí sola. ¿Vale? Entonces, si no tenemos dinero, a veces que puede suceder, y a veces es tirarme piedras de mi tejado, pero yo lo que quiero es que los proyectos salgan adelante, hay puntos PAE en muchos ayuntamientos, que eso a veces nos hacen el trámite de forma gratuita. Pero es cierto que hay que ver y que nos asesoren bien, porque también hay verdaderas barbaridades. Porque muchas veces, no debería de ser así, pero no hay gente, pues a lo mejor, bueno, para mí, falta de criterios de algunas cosas, entonces luego vemos cosas mal hechas, ¿vale? Entonces, ¿qué se necesita para darse de alta autónomo? O bien, pues nos acercamos a un punto PAE, que en muchas ciudades, nuestros municipios lo pueden tener, o bien recurrimos a un asesor, está clarísimo, y vamos a poner que en el caso de que la gente que ni una cosa ni la otra, pues es darse de alta en su certificado digital, que es nuestro DNI electrónico, lo solicitamos, por ejemplo, por la página web de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, nos personamos en una oficina de seguridad social o Hacienda y entonces acreditamos nuestra identidad. A partir de ahí, con el propio certificado digital, primero siempre alta en seguridad social, eso es sagrado, porque si no luego podemos tener verdaderos problemas, y automáticamente el alta en Hacienda. Y esas serían las dos gestiones que tenemos que hacernos para estar, bueno, para empezar en la bienvenido al mundo del autónomo. Ya estaríamos ahí con un lacito para poder empezar. ¿Y hay algún tipo de bonificación para los nuevos autónomos? Sí, está la famosa tarifa plana, ¿vale? Que son 24 meses, los 12 primeros meses, perdón, son los 60 euros, que es siempre que nos acojamos a la base mínima de cotización, que este año 2019 está en 944 con algo. Y a partir de ahí, los 6 meses siguientes sube a 140 y algo, sí, 141,65, y después los últimos 6 meses, 198,31. A partir de ahí estaríamos ya en una cuota normal, que es la de 283,30, pero si somos mujeres menores de 35 y hombres menores de 30, todavía tenemos ampliada la tarifa plana, ¿vale? Luego hay más supuestos, o sea, madres que se incorporan de una baja de maternidad, gente con algún tipo de discapacidad, con un grado X, personas que sean de alta en municipios que tengan menos de 5.000 habitantes, o sea, hay muchas casuísticas, entonces siempre es recomendado pues asesorarte muy bien, no vaya a ser que en algún momento por hacerlo tú piques en la casilla que no es. Hay muchos tutoriales y tal, sí, pero hay muchas, muchas. A nosotros, a mi primera alta me costó de hacer un mundo. Entonces, pues imagínate a alguien que no sepa o lo haga, pues eso, con un vídeo de YouTube al lado, que está fenomenal, pero yo creo que para ciertas cosas hay que mirárselo bien. Y luego, lo que yo le recomendaría a todo el mundo siempre es que miren las subvenciones. Porque esto muchas veces empezamos como corriendo, corriendo, corriendo, y oye, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos en Cataluña, la Generalitat tiene muchas subvenciones, pero luego cada ayuntamiento tiene las suyas propias. Entonces, durante todo el año, te pongo ejemplos, por ejemplo, en nuestro municipio, pues negocios tenemos desde que nos dan subvenciones para los letreros de las fachadas, los que tenemos comercios a pie de calle. Ha habido este año una subvención para toda la parte tecnológica, quien ha invertido en tecnología, y como esto te podría decir, un montón que salen durante todo el año. Salen para todo tipo de sectores, pues a veces va enfocado al artista, otras veces va enfocado al comerciante de calle, otras veces, o sea, hay muchas que se informen. Entonces, muchos ayuntamientos tienen la opción de darte de alta en las propias webs para estar con las alertas de subvenciones. Entonces, si tú te das de alta, te van llegando emails, muchas veces lo abres, no tiene nada que ver con tu actividad, oye, pues nada, con borrarlo es suficiente, pero a lo mejor esa subvención que sale en este mes de noviembre, dices, hostia, me pagan 1.000 euros si renuevo o hago algo a nivel tecnológico y lo puedo demostrar. Pues oye, justo me tenía que cambiar el ordenador o tal. Entonces, es súper importante que estemos al día de todo. Sobre todo a nivel estatal está fenomenal, pero sobre todo a nivel de lo tuyo, lo que tienes cerca, lo local. Porque nos olvidamos, nos vamos a lo grande. Es que a veces muchos ayuntamientos no, nos están dando muchas subvenciones que no cogemos. Ah, y seguramente que estará constantemente cambiando la legislación y bueno, Sí. y las condiciones Sí. para ser Exacto. autónomo Ahora. y para tener esto. Pues hay una bolsa X para esto, mañana ya la cambiamos, el año que viene entra nuevo gobierno, las cosas cambian, eso siempre. Entonces, cuanto más al día estés tú, está claro que mucho más dinero podrás percibir si tú pasas de todo, porque hay mucho empresario que pasa de todo y, ah, no, es que yo no tengo tiempo. Bueno, pues dedícate, cuando te vas a dar de alta, dedícate un día a estas labores, porque de verdad que durante el año muy probablemente una subvención de las que sacan tendrá que ver con tu actividad. Aprovechan a que no cumplan los requisitos. Bueno, pues a lo mejor la tienes en cuenta y seguramente que el año siguiente quizás vuelva a salir. Entonces, es recomendable. Vamos, para mí mucho. Yo lo recomiendo siempre. ¿Qué pasos deberíamos seguir para dar de alta un negocio? Vale. ¿Hablamos de negocios online o negocios físicos o general? Da Un igual. online, un online. Venga, un online. Yo primero lo que haría es desarrollar modelo de negocios, ¿vale? O sea, tener unas bases, porque es como lo que todo lo que hemos hablado hasta ahora es la parte técnica, que viene después. Pero muy probablemente, si tú no aterrizas tu idea y la validas, puedas fracasar. Entonces, mira, te voy a poner otro ejemplo también que a mí me gusta un poco trabajar así porque se ve muy claro. Hace no muchos meses vino una clienta, en este caso vino pues al despacho, me conocía por otra persona y ella era esteticien. Entonces, bueno, le habían ofrecido estar en un centro de estética y tal, como autónoma, etcétera. Entonces, ella me explica su proyecto y su proyecto, bueno, era muy flojo. Entonces, claro, yo le dije, bueno, ¿y cómo vas a llegar hacer? O sea, ¿tú te has planteado cuántos euros necesitas para cobrar tanto? Entonces hicimos, lo bajamos a tierra todo. Al saber que esta chica necesitaba hacer tratamientos, me parece que entre 50 y 100 euros. Bueno, esto se convirtió en muchos tratamientos para llegar a un sueldo de 1.000 euros. Entonces, no tenía horas suficientes al cabo del día, aunque trabajara los 5 días de la semana, que además no iba a trabajar, porque iba a trabajar solo 3 días y demás, para desarrollar todo ese proyecto y que le quedaran 1.000 euros netos, que es lo mínimo, porque si no, no tiene sentido. Entonces, cuando bajamos a tierra ese negocio, ese proyecto, ella se dio cuenta de todo lo que le faltaba por hacer. Entonces, no podemos empezar la casa por el tejado. Entonces, muchas veces nos preocupamos de, vale, un asesor, el alta de aquí, el alta de allá, tengo esto, tengo mi portátil, tengo tal, vale, pero ¿qué más tienes? La idea, baja a la tierra, hazte un plan de negocio y sobre eso nos vamos a trabajar. Y ahí te saldrá si necesitas colaboraciones, si necesitas más recursos, menos recursos, te saldrá toda esa información. ¿Qué valor añadido le das tú? ¿Por qué te compran a ti y no le compran a la competencia? Entonces, si a lo mejor tu idea es muy floja, plantéatela antes de empezar, porque en el momento que empecemos, cuando decimos a Hacienda y a Seguridad Social, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, nos cuesta el dinero. Entonces, antes de empezar a gastar, vamos realmente a darle forma. Entonces, hay mucha gente que no entiende que esa inversión inicial no la tiene que hacer, o bueno, van sobre la marcha porque tengo pocos recursos, pues más que más, pues si tenemos pocos, vamos a afinar antes. Entonces, sobre todo, antes de toda esa parte técnica que hemos hablado, sienta tus bases, haz un modelo de negocio, mírale que tenga un futuro y si no, cámbialo antes de empezar. Entonces, muy probablemente, si esto lo transmites con un asesor, lo que te explicaba, aquí entra la parte consultoría, en 5 minutos solo te vas a decir si es viable o no es viable. Y a partir de ahí darle forma. Que yo estoy muy a favor de la figura del mentor. Evidentemente, un buen mentor, porque vende humos, bueno, hay miles y no. Queremos un mentor bueno. El mentor bueno hace esto. Te baja a tierra la idea, te la pone en orden y te dicen, mira, Vanessa, esto está fenomenal, pero quítate todos los pajaritos que tienes, que si todavía no tienes clientela, vamos a pensar cómo atraerla. Entonces, la gente eso no lo hace y de verdad, se dan de alta muchos clientes durante el año y sabes que va a durar meses y no te equivocas. Sí, o sea, es una pena. La vida de muchos proyectos es menor de un año, de 2 años. Total. El 80% de las empresas fracasan antes del segundo año y eso es una realidad. Y es porque no se ha hecho este trabajo previo. Es súper importante que le dediquen un tiempo, tanto en recursos económicos como en recursos de tu tiempo, a hacerse un buen modelo de negocio, porque es que es súper, súper importante. Si este negocio lo formara más de una persona, ¿qué forma jurídica sería la aconsejable para abrir la empresa? Mira, como estamos hablando, es que hay muchos tipos de sociedades, ¿vale? Están las comunidades de bienes, las sociedades limitadas, o sea, que hay mucha variedad. Pero como este podcast está más enfocado al emprendedor, y cuando van más socios, luego hay muchas cosas que pasan, y esto sucede siempre, que hay muchas bueno, en el camino hay muchos enfrentamientos porque juntamos dinero, juntamos muchas cosas y hasta los hermanos, los padres y tal, luego pasa lo que pasa. Yo siempre, siempre, siempre aconsejo, empieza como autónomo. Sois tres, no hagáis sociedades, no hagáis nada. Cuando vuestro proyecto ya tiene cara y ojos y facturamos más de 40, bueno, entre 30 y a partir de 35, pero yo lo recomendable es a partir de 40, cambiamos a una sociedad y ya vemos qué tipo de sociedad. Pero ahí, pero de verdad, sí, y ahí, entonces ahí en función del tipo de socio, del tipo de actividad, se recomienda una u otra. Pero al principio autónomo mejor, ¿no? Siempre. Es que yo tengo muchos clientes que empiezan como una sociedad, todos son súper amigos, de verdad, amigos de la infancia, incluso familia. Y es que hay la gran mayoría. Nuevos proyectos, ¿eh? Te hablo siempre de nuevo, porque cuando uno ya está consolidado es otra historia. No se conocían a nivel laboral, se apreciaban muchísimo y las cosas no salen. Luego hay que volver a ir a notario, volver a firmar, y que bueno, ya hay cosas ya de la sociedad, hay que repartir, hay que cancelar cuentas, hay que tal. No, hazte autónomo, bueno, realmente, y mira tu experiencia, y hasta que sí, que se pagan 2 autónomos, ¿qué tal? Bueno, hoy en día, como tenemos la tarifa plana, se puede probar. Que a lo mejor fueran los 300, bueno, que son los 283, pero los casi 300 euros, digo, bueno, pero ostras, por 60 euros vamos a tirarnos a la piscina y vamos a hacer las cosas bien. Y si luego todo sale bien, pues al año fiscal, cierras tu año fiscal como autónomo y abres como una sociedad. Pues es un buen consejo, yo creo que deberíamos tomarlo. Sí. Vamos a empezar ya tenemos el negocio en marcha y empezamos ya a facturar. Me gustaría preguntarte qué debe tener una factura para no tener problemas después con los vigilantes. Sí, aquí diferenciamos 2 tipos de facturas, porque, bueno, hay muchas, ¿eh? Pero lo he dicho, como vamos enfocados a emprendedores, que no se nos asuste mucho. Es si cuando nos damos de alta nuestra actividad es profesional o es empresarial. ¿Dónde está la diferencia? Las actividades profesionales están obligadas a retener a otros profesionales y empresas. ¿Vale? Y eso hay que explicarlo muy bien porque me he encontrado verdaderas barbaridades. Entonces, ¿qué tiene que llevar una factura? ¿Vale? Esto lo digo para las dos y luego entro a la específica profesional. Es la fecha, siempre, la fecha, el lugar si me apuras, pero la fecha, el número de la factura, súper importante, y todos los datos fiscales, tanto del emisor como del cliente, el receptor de la factura. Todos. O sea, hay gente que no me pone direcciones, tal. Para no tener problemas, vamos a ponerlo todos. Es verdad que si me apuras mucho, mucho fiscalmente, si no está la dirección y está el código postal y el municipio y tal, bueno, puede ser. Pero ya que pedimos datos, ¿qué más nos da hacerlo bien? Porque esto es otra. Hay gente que me dice, es que no me los dan, es que tal. Bueno, pero hay que hacerlo bien. Entonces, como hay que hacerlo bien, vamos a pedirlos todos. Eso sería, luego, el concepto bien especificado y siempre que tenga relación con tu actividad, que luego me encuentro verdaderas barbaridades también. O sea, si yo soy asesora fiscal, pues tengo que facturar un concepto de mi propia actividad. Hay gente que luego me dice, yo qué sé, compré algo para un amigo porque en ese momento lo compré yo y luego se lo facturo. No, si no tiene nada que ver con tu actividad, no puedes facturar. O sea, que te quede clarísimo. Entonces, luego estaría la base imponible, perdón que se me ha ido, es la base imponible, que sería el precio de nuestro servicio más nuestros impuestos, ¿vale? Entonces, ahí donde te explicaba la diferencia. Si nuestra actividad es empresarial, solo grabamos el IVA y ya está. Si nuestra actividad, además, es profesional, perdón, si esa factura va a un cliente final, con IVA y punto. Pero si esa factura va a un empresario, ya sea autónomo o sociedad, le tenemos que retener, ¿vale? Retenemos o el 7 o el 15%. ¿Por qué? Porque como estamos dados de alta por primera vez, hablo de nuevos autónomos, Hacienda nos deja elegir y podemos retener solo un 7 en vez de un 15 porque facturamos poco y queremos, ¿vale? Si elegimos el 7 hay que llevar ese criterio durante todo el año, ¿vale? Lo recomendable siempre es 15 porque al final esas retenciones percibo menos, pero la tengo ya a cuenta para mi renta. Entonces quizás pues cuando llegue la renta ya no le tengo que pagar, ¿vale? Y luego ya hay muchas cosas, porque además el tema de las facturas, aquí podríamos intracomunitarias, exportaciones, podríamos hablar un montón, ¿vale? Pero bueno, para que tengan muy claro que sobre todo fecha, factura, datos íntegros del emisor y del receptor, que es nombre completo, tanto de persona física como de sociedad, que lo sea, CIF y dirección completa. Muy bien. ¿Y cuándo presentamos los impuestos, estos que me comentas, del IVA y los dolores y de cabeza de los autónomos? Pues se presentan de forma trimestral y son enero, abril, julio y octubre. Hay muchos impuestos, pero te voy a ir un poco a los más comunes, ¿eh? No voy a entrar porque estaría el 130 o 131 si estuviéramos en módulos, que es el pago a cuenta de nuestra renta. Estaría el modelo 111, que son las retenciones profesionales o de trabajadores si tuviéramos. Estaría el 115 si tenemos alquileres, entonces esa retención la teníamos que presentar en ese modelo, y estaría nuestro querido IVA, el 303, que ese es el que menos nos gusta pagar. Pero hay que tener el concepto de que el IVA no es nuestro, que ese es el problema, que la gente se gasta ese IVA y luego cuesta devolverlo. Entonces, entonces tendríamos estos impuestos, pues ahora en enero, por ejemplo, tenemos el cuarto trimestre del 2019 y tendríamos el anual, ¿vale? En abril, el 20 de abril, tendríamos el primer trimestre, en julio tendríamos el segundo y en octubre tendríamos el tercero. Luego está un modelo anual que se presenta, que es el modelo 347, que eso es un modelo solo informativo, ese no es de pago, que no todo el mundo está obligado a presentar, que esto ya los asesores pues ya te tienen, por eso es muy necesario, para que te vayan informando. Luego están el modelo 349, si tienes operaciones intracomunitarias, se puede presentar mensual, bimensual, trimestral, anual, en función de importes, por no entrar mucho. Y así a grandes rasgos, luego están los anuales de cada uno de lo que hemos dicho. Pero serían eso, tener pues esas cuatro fechas, enero, abril, julio y octubre en la cabeza. Y estar al día de las facturas que emitamos en el mes, de irlas enviándolas al asesor o... Sí, que no, sobre todo que no cometan el error de amontonar. Claro. Eso es súper importante, porque antes se hacía mucho esto, ahora ya por suerte ya no pasa. Antes la gente iba al trimestre y soltaba el bloque de facturas ahí, además tipo tocho, toma. ¿Qué sucede? Que ahí le dejamos poco margen de actuación al asesor Si hay alguna factura mal, pues yo qué sé, te la han emitido con el CIFI, se han equivocado en un número, entonces claro, la tenemos que rechazar. No, entonces, si está tu contabilidad al día, aparte de, por supuesto, darte una información súper valiosa y si falta algo, que el asesor tenga tiempo a pedírtelo, es que todos trabajamos a gusto. Yo siempre les digo a mis clientes que entiendan que para mí es un trabajo colaborativo. O sea, yo no solo trabajo para ellos, sino yo trabajo con ellos para hacerle la vida más fácil. Entonces, si me dan las facturas, como aquí que dice, una vez al trimestre y todas de golpe, su contabilidad no la puedo tratar igual que un cliente que me lo trae todo, me lo lleva perfecto, porque me vas a hacer trabajar horas fuera de mi horario laboral, seguro, además mal, porque lo haces como a desgana. Entonces, esa parte es la formación que debemos nosotros, los asesores, ir enfocando al cliente en que cuanto mejor lleves al día tu contabilidad, tu asesor trabaja mejor y te puede asesorar de forma correcta. Entonces, eso es vamos, lo básico. Y además que luego además podemos ser previsores, porque tú, si tú a mí me vas trayendo las facturas, incluso al mes, si me pides un informe de cómo voy de impuestos, qué tengo que pagar, lo podemos hacer Claro, muchísimo mejor. lo puedes prevenir con mayor facilidad. Claro. Hemos estado hablando antes de comenzar a grabar el episodio de los beneficios fiscales que podíamos tener con un negocio. Lo que te comentaba en un negocio digital que había casos que no tenía claro si podían ser un beneficio fiscal y bueno, hemos estado con esta conversación. Me gustaría que la compartiéramos con la gente que nos está escuchando y me gustaría pues conocer un poco qué beneficios fiscales podríamos tener, enfocado un poco en el digital, que quizás es lo que tenemos menos información. Correcto. ¿Qué pasa? Que el que trabaja desde casa muchas veces tiene pocos gastos. Entonces, como tiene muy pocos gastos, es verdad que las declaraciones trimestrales pues a veces son altas porque no tenemos gastos que deducir. Y es súper curioso que mucha gente tiene mucha, mucha, mucha falta de información. No sabe lo que se puede deducir. Entonces, primero, los que trabajamos desde casa, es verdad que no son grandes cantidades, no te voy a mentir, porque al final, como es un tanto por ciento del tanto por ciento que usas del espacio, se queda en muy poco. Pero bueno, tuyo es un dinero que no tienes que desembolsar. Entonces, cuando trabajas desde casa, tú te puedes deducir un 30% de suministros, etcétera. El tema de las viviendas ya es mucho más complejo, no voy a entrar mucho porque es. Si es tuya, o sea, si es de propiedad, si es de alquiler, entonces, pero bueno, que se informen sobre todo, que sí que existen maneras de poder deducirse más importe, pero sobre todo el tema de los suministros. Entonces, ¿qué sucede? Que los suministros tienen que estar a nombre del autónomo. Esto me pasa mucho, que me mete la factura del marido, de la mujer en función. No, si no está a tu nombre, no te puedes deducir. Parece muy obvio, pero no es así. Entonces, no, no todo lo que digo es fácil, ¿eh? Y además, toda la fiscalidad tiene matices. Quiere decir, si me escuchan, que se vayan a su asesor a preguntar. Eso porque a veces son cosas muy genéricas, yo aquí hablo mucho y a lo mejor en su caso en específico hay más matices que tiene que valorar y eso solo lo puede saber su asesor. Pero que se informe. Entonces, la parte de los suministros, este 30% que te he dicho de esa parte que usan, o sea, si ellos hacen su actividad pues en una habitación que han destinado para ellos, pues de esos metros de la actividad. Luego, sobre todo el tema de dietas, que aquí hay mucho. Yo me encuentro con mucha gente que el asesor no le recomienda las dietas y tal. No, el problema que pasa aquí es que las dietas tienen que cumplir varios requisitos. Entonces, si no te las deduces de forma correcta o no pides las facturas de forma correcta, no te las puedes deducir. Entonces, sobre todo, hay que pagarlas con tarjeta, no se pueden pagar en efectivo. Que esto es mucha gente, no lo sabe, como tú, No, no no lo sabía. sabe, y la paga en efectivo y no. ¿Por qué? Porque si no estaría del chanchullo, padre. O sea, tú vete a comer a tal sitio, me pasas la factura, entonces por eso pusieron es obligado con tarjeta. Segundo, pedir factura. La factura simplificada, que se puede hacer, pero no nos valdría, porque es como el famoso ticket. Entonces, pedir factura con tu nombre y tal, ahí viene un problema, que la gente no suele pedir las facturas en los restaurantes o en los restaurantes te dicen, esto es lo que hay, que sepas que están obligados a dártelo, pero eso es como todo. Entonces, bueno, ahí ya las ganas de un poco de discutir que tengamos. Y sobre todo que estén fuera de nuestra población. No se puede ir al bar del Pepe de abajo de casa, que hace un menú buenísimo, y querer meterlo. O sea, no. ¿Por qué? Pues porque evidentemente Hacienda dice que si estás en tu población, en tu municipio, pues puedes ir a tu casa. ¿Que no debería de ser así? Pues no, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero es así. Entonces, que la gente entienda que esto es lo que hay y que si se quiere reducir dieta, sobre todo, que haga con esos tres criterios. Y siempre y cuando esa dieta vaya relacionada con tu actividad. Entonces, ahí es donde viene un punto duro, que es, ahora me voy un sábado a comer a no sé dónde y meto la factura. Esto lo hacen. Entonces, ¿qué dice Hacienda? En caso de una inspección, todo esto que hablamos siempre es en caso de inspección, es cuando nos preguntan. Tú tienes que deber a poder acreditarme que has ido a comer. En mi caso, yo soy de un pueblo que se llama Samboy, pues que he ido a Barcelona Centro porque tengo una reunión con un cliente. Y yo tengo un mail que acredita mi reunión, o un presupuesto aceptado, o lo que sea. Y en caso de inspección, yo te voy a pedir, mira, dime por qué ese día fuiste porque me lo está pidiendo el inspector. Entonces yo muchas veces a la gente lo que le recomiendo es, detrás del ticket que te dan, ticket, hablamos de factura, perdón, apúntate para qué fuiste, a qué cliente visitaste y que ese mail lo tienes, oye, escrito tal. ¿Por qué? Ahora te acuerdas, pero aquí a unos años no te vas a acordar. Entonces, si tú a mí me narras, esto es lo que te explicaba antes de... Al final, un inspector tú le tienes que narrar una historia y esa historia tiene que tener una coherencia. Entonces, si a un cliente le explico, no, es que yo en Barcelona tengo un cliente, lo he ido a captar y le he invitado a comer. Bueno, si entra dentro, bueno, ahí va, van, bueno, ahí me he colado, porque son 20, no, son 20 y pico al día, que ahora no recuerdo, pero bueno, que es lo que yo tengo derecho a deducirme como dieta y lo puedo justificar, perfecto. Si no, evidentemente la dieta me la van a echar atrás en una inspección. Entonces, por eso es verdad que los asesores normalmente no quieren coger dietas, pero porque es más, les supone más complicación tener que explicarle todo eso a su cliente que cogerle la dieta. Y entonces, esa es la labor que te explicaba antes, que el asesor tiene que un poco formar a esos clientes, qué pueden y qué no pueden hacer, pero por qué puedes y por qué no. Entonces el cliente muy probablemente tenga ese concepto en la cabeza y la próxima vez que vaya a una comida sabrá que se ha quedado con fulanito, pues apuntárselo, etc. Entonces eso es súper, súper, vamos, súper importante. Y luego pues te puedes deducir tema de transporte, que también... Pero bueno, y es que como hay tanto, es muy complicado entrar en muy poco tiempo y me enrollaría un montón. Pero que tenemos muchas cosas, nos podemos deducir el seguro de salud. Que eso también hay mucha gente que no lo sabe. Y enfocado a digital, así hosting, Todo, publicidad que todo. Mira, hagas. que se me ha olvidado decirte una frase muy importante que además la hemos hablado antes, que es todo lo que sea relativo a tu actividad, te lo puedes deducir. Esa es tu frase, esta es su premisa, o sea, lo que tenemos que tener clarísimo. Entonces, yo necesito una web y necesito un hosting para estar en un medio digital, eso me lo deduzco. Yo ahora voy a hacer una campaña digital para llegar a X clientes. Eso me lo deduzco. O sea, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestra actividad. Ahora yo me voy a la papelería y yo necesito un paquete de folios porque voy a imprimir no sé cuántos presupuestos y tal. Yo pido mi factura y me lo deduzco. Eso sí, pide tu factura. Es que hay gente que se va, se compra su paquete de folios, hace sus presupuestos, es para su actividad y te traen un ticket. Pues no. El ticket es no deducible. Entonces, es eso, todo lo que tenga que ver con tu actividad, te lo puedes deducir con total tranquilidad. Y siempre, yo siempre digo, tú pides factura ya donde vayas. Y luego me dices, oye, Vanessa, esto me crea duda. Vale, no la metemos, pero tú ya la tienes. Porque si luego te digo que sí, muy probablemente ya no puedas tener la factura, porque irás y no te la hagan. Entonces, hazlo al revés, ¿eh? Ves por la vida pidiendo facturas y ya luego ya diremos si no entran. Muy bien, pues a partir de ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer para poder tener todos esos beneficios. ¿Cuál es el principal error que cometen tus clientes, que se comete fiscalmente? Pues mira, uno de ellos podría ser este, no pedir facturas siempre. Mis clientes, los que son mis clientes, ya no. También te digo, ¿eh? Porque somos muy pesados con esto. Mucho. Nosotros trabajamos además con una plataforma o sea, nosotros de forma manual devolvemos una factura cuando está incorrecta y le ponemos por qué se la devolvemos. Entonces, lo que te explicaba, ya entras a parte de formación y a día de hoy es verdad que alguno se cuela, pero es muy habitual. O sea, es muy habitual que no pidan la factura o que bien la factura que la piden no está bien. O sea, eso sería una. Luego, linkado a la anterior es no deducirse todo lo que se puede deducir. Yo ya te hablo, o sea, yo te hablo más de la gente que viene por primera vez a la asesoría y que, claro, porque mis clientes, estaría feo que yo ahora te dijera que son sus problemas, porque entonces algo bien no estoy haciendo. Pero cuando me llegan, es eso, pues clientes que tenían seguro de salud de toda la vida, no se lo han deducido porque no saben, depende de en qué momento estén, pues oye, aprovechamos la renta y lo metemos, pero hay veces que es dinero perdido. Luego, el tema de las facturas con retenciones, sí, me he dado cuenta que es un problema muy habitual. Y así a nivel fiscal, porque una cosa es a nivel de proyecto. A nivel fiscal yo iría por ahí. Hacer mal ellos las facturas, que no es la primera vez, ¿eh? No las hacen correctamente, o bien porque a lo mejor, no sé, pues eso, hacen una retención a un particular y al final es un dinero perdido. Pequeños errores de estos, pero siempre por falta de información. O sea, al final se traduce esto. No tienen. Yo creo que todos tienen algo en común y es que no tienen una relación fluida con su asesor, dejando a un lado a la gente que no tiene asesor, que evidentemente ahí hay muchos errores ya técnicos, porque si se presentan ellos los impuestos y ahí no entraría. Pero sobre todo es eso, falta de información porque no hay una relación con feeling, yo me doy cuenta. Entonces a veces les da miedo llamar porque les echan bronca, que esto me he contado mucho. Es que mi asesor cada vez que lo llamo me echa bronca. Claro, esto no puede pasar. O sea, al final trabajamos en equipo, yo no soy nadie para echar bronca a nadie. Luego, pues bueno, le mando un email y me contesta la semana y al final ya hice la factura. No sé si está bien o mal. Entonces, sobre todo es eso, falta de comunicación entre asesor y cliente. Entonces, eso da pie a muchos errores tipo los que te he ido contando. Pues Vanessa, ha resuelto muchísimas dudas y yo creo que ha quedado bastante claro la figura de un asesor fiscal, lo importante que es y lo que puedes llegar a resolver y lo que puede facilitar la vida de un emprendedor o de una persona que tenga un negocio o varios socios que tengan un negocio. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Utilizas mucho redes sociales? Sí. Yo te veo por Instagram, por ahí. Sí. Ahora, los que me digan ahora, en unos meses estamos trabajando en en nueva marca, habrá un nuevo nombre, pero a día de hoy me encuentran en fiscalidadconsciente.com, que es mi web, y ahí está todo lo que hago a nivel fiscal. Y en redes sociales, sobre todo Instagram, que es donde más estoy, es Vanessa Cantero / asesora. Y ahí comparto muchísimos posts. De hecho, publicábamos 3 veces a la semana. Ahora estábamos publicando un poquito menos, pero normalmente publicamos 3 veces a la semana. E intentando, pues todo esto que hemos hablado hoy está ahí, está en mis redes. Todo, porque además he tocado prácticamente todos los temas que hemos hablado hoy. Y intento, pues eso, dar mucho valor al final, sobre todo al emprendedor que empieza. Y al empresario que no ve claros los resultados y que va un poco perdido. Pues muchas gracias por pasar este rato con nosotros y por responder de esta forma tan agradable a mis preguntas. Espero que hayas pasado un buen rato. Gracias por tu Y tiempo. tanto. Y tanto, porque a mí, como has notado que no me gusta nada hablar, No, pues nada, nada. no, no, nada. Este ratito pues me gusta por eso, por intentar ayudar un poquito. Si con este ayudo a una persona, yo ya soy feliz. La verdad que se nota que es tu vocación, ¿eh? La de ayudar, asesorar y aconsejar a la gente para que sus negocios sean más rentables y tengan Pues mejor muchas éxito. gracias. Pues muchas gracias, Vanessa, y seguimos hablando en otra ocasión. Gracias a ti. Buenas tardes. Adiós. Recuerda que todo lo que hemos hablado en este podcast lo complementaremos con un nuevo debate en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio thinglink.com. Regístrate y forma parte de nuestra comunidad. Bueno, pues ya hemos acabado otro episodio más. Muchas gracias, Vanessa, por todas las dudas que has resuelto en la fiscalidad de nuestros negocios. Recuerda suscribirte a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en iTunes o en la plataforma en la que lo escuches. Como siempre, espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas.